risa me dio lo que le pasó a Gaspar. Él está presumido con su nuevo celular. Un día que salió con su novia a pasear, que le llega un mensajito y la cosa se puso mal. No, mi vidita, te lo juro que no es lo que tú estás pensando. Seguramente es una equivocación. Pedacitos.